Estamos en estos momentos en La Falda. Esta es la esquina de Avenida Denis Rivadavia. Está cortada la calle Rivadavia. Hay gente de distintos puntos del Valle de Punilla protestando porque hay tres personas que han sido ilegalmente detenidas, injustamente detenidas. Estas personas eran parte de un grupo de vecinos que esta mañana estaban en la zona del río Yufe, defendiendo el monte, defendiendo el patrimonio arqueológico, el acervo histórico y cultural, y fueron ilegalmente detenidas porque estaban en el marco de la Constitución Nacional, del Acuerdo de Escazú y de la Constitución Provincial, protestando frente a esta obra que, como sabemos, está denunciada en la justicia. La justicia está en silencio, es decir, no está cumpliendo su trabajo y está generando estas situaciones de angustia, de desesperación, de último recurso para la gente de tener que ponerse adelante de las topadoras. Lo que invocan la empresa, la policía, de que se está entrando en una zona de propiedad de tipo privada, porque sería la empresa la dueña del territorio que está destrozando, es un delito tremendamente menor. No hay manera de entender esto jurídicamente. Es un delito tremendamente menor comparado con lo que es la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los acuerdos internacionales. Son personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, defensores ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, no deberían haber sido detenidos. Pero además, la detención se produjo también violando procedimientos policiales, golpeando a mujeres. Una de las detenidas fue detenida por policías varones, que eso está fuera de la ley. Una mujer fue golpeada y esto se suma a la lista, ¿no?, de varias mujeres que vienen siendo golpeadas en el marco de este conflicto. Así que por eso esta protesta, se está dando este corte en la calle Rivadavia, en la esquina con Avenida Edén, protestando y pidiendo por la liberación de estas tres personas. Sigue llegando gente acá a esta esquina en la ciudad de La Falda.